Memoria de cine argentino. Los Isleros. Producción nacional del año 1950, dirigida por Lucas de Mare, con argumento de Ernesto L. Castro, fotografía de Mario Pajés, música de Gilardo Gilardi, la escenografía perteneció a Gori Muñoz y sus intérpretes fueron Tita Merelo, Arturo García Burr, Mario Pasano, Graciela Lecube, Roberto Fugasó y Enrique Faga. La película se estrenó en el Cine Ópera de la Ciudad de Buenos Aires el 20 de marzo de 1951. Los Isleros. Hacia comienzos de la década de los años 50, se buscaba una película que reuniera majestuosidad y sinceridad criollas, aunque todas las perspectivas parecían estar contra la eventualidad de que se pudiera filmar una obra así. El milagro se produjo con esta Los Isleros de Lucas de Mare. Esta película no solo describió con transparencia humana la vida de los isleros del Paraná, también exhibió el carácter y la personalidad de los argentinos. Seres y lugares asomaron retratados en su hermosura, su aspereza y su esencia, tales como los había observado en la vida misma el escritor Ernesto Castro. En los primeros minutos del filme, el narrador dice: soy una fuerza eterna, una fuerza ciega que cumple con la fatalidad de su destino. Con mi trabajo silencioso he procriado estas islas, pero el mismo modo puedo devolverlas para reconstruirlas después más acá o más allá. Llevo la vida y la muerte, soy el río, soy un río, pero en mi curso agazapados acechan y me hacen frente. Son hombres, pero hombres a los que la lucha heroica los hizo un poco río, un poco pájaro. Son los isleros. Fue una historia de personajes y ambiente más que de conflictos. Los primeros tuvieron una filosofía sencillamente real y la naturaleza alcanzó un relieve muy vivo. Lucas de Mare se colocó donde lo requería. La historia evitó cualquier lucimiento técnico visible. Su cámara siguió el movimiento propio de la acción y estuvo alerta a los detalles y matices, creando una sólida comunicación entre la película y el espectador. Tita Merelo y Arturo García Burr se identificaron con sus personajes hasta ser en verdad la Carancha y el Leandro. Lucas de Mare no forzó el ritmo, dejando que este fuera el mismo, tranquilo pero firme, que tiene la vida en las islas. Así consiguió una película rica en esencia y densidad, y fue el mayor éxito del año 1951. Memoria de cine argentino. Los Isleros, de Lucas de Mare con Tita Merelo y Arturo García Burr.